Thank you so much. Thank you, Tony. This is going to be our last song tonight. And I want to thank you so much for coming down and joining us. I want you to know how important it was for me to tell you first, before anybody else in the world, that Megadeth was going to continue to play. And yes, we are coming home to Argentina. Before we go any further, I want to introduce you to my friends. On my left, lead guitar, Glenn Drover. On my right, bass guitar, James McDonough. Behind me on the drums, John Drover. The song is what happens when you mix politics with religion. Directo desde Obras. sabíamos que era el último de Megadeth, pero el Colorado se encargó de anunciar en primicia exclusiva para el público argentino que lo ame, etcétera, que la historia sigue. Está sacando las púas. Esto me parece que lleva a su final, ¿eh? Así es. Olmedo, adalid del metal, analista despiadado, ¿qué onda? ¿Te gustó? Señor Spock habla. Me gustó, lo vi desde el campo todo el concierto, salvo las últimas dos canciones. Y escuchaba que ustedes hablaban del sonido, se escuchaba en el campo bastante, bastante bien, ¿eh? Lo que yo menos escuché es la voz de Mustaine. Por momentos estaba muy, pero muy abajo. Creo que tuvo que ver con una cuestión de sectores. Me parece que había sectores que se escuchaban mejor, sectores que no tanto, pero también promediando el show ya había cambiado la historia. Y es cierto que me parece que en algunas canciones tuvo algunos problemas para poder cantar como cantaba antes, pero digo, no creo que sea algo que no se pueda acomodar en sucesivos conciertos. Gustavo estuvo a punto de perder la mano, ¿entendés? O sea, sí, igual a te punto digo, no poder tocar nunca más, y bueno, y ahí está. Yo no le creo nunca ya más nada. Yo no le creo nada a nadie. Por eso, digo, él sabe manejar perfectamente ese tipo de situaciones. Yo escuchaba a la gente alrededor y cada vez que abría la boca festejaba y se ponía recontento, decía qué capo que es. Obviamente surte efecto todo lo que hace, me parece que está perfecto. Bueno, y está bien, loco, y si de última, viste, vos, Ale, pero, yo, todos sabemos que cualquiera que dice Argentina nos está cambiando. Pero loco, si lo puedes disfrutar está todo bien. Por si eso. Te la querés por un rato, dale para adelante. Ahí está. Bueno, porque de última también se ha pagado una entrada para un poquito ver eso, ¿no? Este es un momento que siempre. A ver si es el Weeping Megadeth. And now it's time for the rest of the world to see how unbelievably metal Buenos Aires is. Siempre se queda solo al final and de cada concierto. We will be back. You will be great. Weeping Megadeth, good night. Ahí está, el final de siempre. Él solo sobre el escenario. Ustedes fueron grandiosos, nosotros fuimos Megadeth. We'll be back and we'll be millions. Se lo voy a robar, me gusta ese final. Y a mí me gusta el tipo. Digo, ya no hay muchos como Mustaine. Digo, no. esas estrellas de rock a las que uno puede perdonarles cualquier cosa. El final con el My Way, versión Sid Vicious. Y el final también de la tercera jornada de este Pepsi Music 2005 que vos viviste a través de Rock and Pop.